La reforma, la verdad que es terrible. Lo que se intentan es quitar todo lo que tiene que ver con salidas transitorias, condicionales y todas las salidas de las que venían gozando las personas privadas de libertad, lo cual es una situación terrible para una persona presa, porque imagínate que la única esperanza que tiene una persona detenida es alcanzar la libertad, y todo lo que tiene que ver con un régimen de progresividad se realiza en pos de eso. Entonces, lo que venimos trabajando un poco desde la red de cooperativas de liberados y, bueno, del colectivo que yo integro, Yo No Fui, es esto de que aumentar penas o quitar las salidas no soluciona el tema de la inseguridad. Lo que ayudaría a solucionarlo es poder otorgar herramientas cuando las personas están adentro y oportunidades cuando salen. Pero lo cierto es que está demostrado que más cárcel lo único que genera es más violencia. Y en este momento, en el penal de Devoto, se encuentran en huelga de hambre, se sumaron hoy las chicas del complejo 4 de Ezeiza, y lo cierto es que la reforma ya tiene media sanción en diputados, se espera que hoy se vote en senadores, lo cual sería una situación terrible, porque creemos que es una reforma que cuyos temas no han sido profundizados. Creemos que es algo hecho por lo que pide el clima social, pero lo cierto, claro, es que está demostrado que más cárcel no soluciona la inseguridad, al contrario, las personas que salen de ahí no salen bien porque lo que sucede adentro de la cárcel no está bien. Genera violencia, genera condiciones en las que una persona no puede salir bien de ahí, y menos si se le quita la posibilidad de una salida laboral o una salida transitoria que también suele ser por estudio. Yo pasé, por ejemplo, 8 años detenida en el penal de Ezeiza, y lo cierto es que mi posibilidad de capacitarme la pude tener a través de las salidas transitorias por estudio que tuve. Toda la instrucción que yo pude recibir adentro del penal por parte del servicio penitenciario a mí no me servía para una posible inclusión. Claro. Todo lo fui aprendiendo a través de capacitaciones que hice una vez que tuve esta oportunidad, a través de las organizaciones sociales y a través de los diferentes talleres. Pero lo cierto es que para que se modifique el tema de la inseguridad hay que trabajar con la gente desde adentro, y hacer más cárceles o alargar las penas no soluciona nada, al contrario. Liliana, mientras muchos hablan del impuesto a las ganancias, nadie habla de las pérdidas de derechos que tienen los que están y las que están privadas de su libertad. Justamente, totalmente. ¿Qué análisis se hace de la visión que tiene el gobierno, y en este caso los diputados y los senadores, sobre estas políticas públicas o decisiones legislativas que van en detrimento de aquellos que están privados de su libertad? A mí me tocó estar en una de las comisiones de diputados y tuve la oportunidad de poder comentar un poco mi experiencia junto a otros compañeros, y la verdad es que la contraparte, lo que yo veía de lo que contaban los diputados, me di cuenta de que realmente no conocían la realidad de las cárceles. Yo lo escuchaba al señor Petri contar sobre lo que para él era la realidad de la cárcel y lo que era una salida transitoria. Y yo, que viví esa experiencia junto a otros compañeros, junto conmigo habló también un compañero del SUTLA, que es el sindicato de presos, y él contó su experiencia, que tenía que ver con haberse recibido de abogado y tener una salida laboral. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que realmente esta reforma se está haciendo sin profundizar en la situación, sin pedir opinión a los familiares y a las personas que están detenidas. No se los escucha. Claro. Eso es lo que vemos en los talleres. Y es terrible ver cómo una persona pierde un montón de cosas, además de la libertad ambulatoria, cuando es lo único que se debería perder. Vos ves las condiciones de la cárcel y lo cierto es que son terribles, desde lo que es la comida hasta lo que es el centro médico. Y imagínate cortarle la esperanza a alguien de que va a alcanzar la libertad cuando eso es lo único que te sostiene. Y lo que quieren hacer también es cambiar todo el régimen de progresividad. A mí me tocó escuchar en el Congreso que se pedía que un preso se pague su alojamiento. Cuando cobran 2 pesos con 50 y de repente escucho lo que dicen los medios hegemónicos, de que un preso cobra igual que un jubilado, y es totalmente mentira. Yo creo que tendrían que conocer más la realidad antes de tomar decisiones tan arbitrarias que van a cambiar la vida de un montón de personas, porque siguen siendo personas por más presos que estén. Y sí, yo total. Creo que eso no se toma en cuenta. Es muy terrible. Liliana, vos mencionabas anteriormente un clima de época, que responde más a un clima de época que a otra cosa. Ese clima de época viene avalado por serios discursos mediáticos, lo de la puerta giratoria, la cantidad de presos que no hacen nada y los tienen que mantener el ciudadano común con sus impuestos, ¿por qué no lo hacen ellos? Y cuando uno mira las estadísticas, han salido publicados en varios lugares, se encuentra con que, por ejemplo, la mitad no tiene condena firme, se encuentra, por ejemplo, con que la mitad se encontraba, o más de la mitad, cerca de un 80%, se encontraba desocupado al momento de delinquir y termina después preso, y se encuentra con una realidad que pareciera que hay cárceles y prisiones de tipo A y cárceles y prisiones, que son las mayoritarias, de tipo B, donde la pasan la mayoría de los que se encuentran presos, que, como vos decías, no pierden solo la libertad ambulatoria, sino que pierden una gran cantidad de derechos más que se le privan. A todo esto, vos, como siendo, habiendo estado detenida, llevando adelante los laburos que vos llevás, ¿cómo le ves en el mediano plazo? ¿Notás algún tipo de esperanza, algún tipo de forma de que estas instituciones tengan alguna manera de recomponerse? ¿O más bien la cuestión abolicionista de estos sistemas de encierro es la línea que continúa? Mirá, lo cierto es que la cárcel no sirve para nada. El panorama, así como está, yo lo que veo, yo ahora, bueno, ya estoy en libertad hace 3 años y doy talleres de poesía, o sea que tengo contacto permanente con las chicas. Yo veo que todos los que van a la cárcel son pobres. Claro. Y es muy, muy triste ver que una persona conoce su primera política pública estando presa. En las condiciones en la que está la cárcel, ¿no? Conocen el primer médico estando presos, con el centro médico como está, quizás esa es la primera vez que tienen una cama, la primera vez que tienen un trabajo en blanco, la primera vez que son reconocidos por un Estado. He visto compañeras que por primera vez tuvieron el DNI estando presas y que quizás nunca lo tuvieron antes. Y es más, conozco una compañera que está en libertad, que tuvo identidad para estar presa y que al día de hoy, estando en libertad, no tiene acceso a su DNI, porque nunca lo tuvo. Claro. Entonces, una persona cuando llega a estar presa es porque no se chocó con ninguna política pública anteriormente, y eso es muy triste. Yo lo que veo es, por ejemplo, que cuando empezás a ver las estadísticas, todo lo que tiene que ver con el discurso de los medios hegemónicos se cae. Las mujeres que están presas son, en su gran mayoría, jefas de familia, son mujeres pobres. Y lo mismo pasa con los varones, son personas que no tuvieron oportunidades antes y que cuando salen y muchas veces reinciden es porque afuera no hay oportunidades para la persona que tiene antecedentes. Lo primero que te piden es un certificado de antecedentes, siendo que vayas a pedir trabajo a cualquier lado. Claro. Y el panorama, la verdad, es que lo veo bastante negro. Yo me doy cuenta que cada vez que escucho algo que sale de los medios, cuando voy a los datos duros, ese discurso se cae. Hablan, por ejemplo, de que la cárcel está llena de extranjeros. Y lo cierto es que si vos ves las estadísticas, es mínimo el porcentaje. O sea, todo se cae. Yo creo que si los diputados profundizaran realmente en lo que es la realidad de las cárceles, no tomarían esta decisión arbitraria que espero que no tomen hoy, porque perjudica a un montón de personas. Yo ayer hablaba con las chicas dando el taller y el panorama es oscuro. Realmente espero que reflexionen, que no suceda lo que esperemos que no suceda, sinceramente. Claro. Que no haya una reforma de la ley 24.660, porque se cae la esperanza de un montón de personas, y estando preso la esperanza muchas veces es lo único que te sostiene. Liliana, la última, hace algunos meses atrás hablábamos de el descabezamiento de la cúpula del servicio penitenciario, se hablaba de la policía bonaerense, bueno, hablamos en este caso de la provincia de Buenos Aires. A esto se suma esta modificación de esta ley que vos nombrabas. ¿Qué le permite ahora al servicio penitenciario de las diferentes provincias? ¿Tener más autonomía, poder reprimir más intramuros justamente a los que están privados de su libertad? Y sí, el cambio de la ley 24.660 lo que hace es dar mayor poder al servicio penitenciario, que ya no estaría tan monitoreado por lo que es los tribunales de ejecución. Eso es lo que una de las cosas que estuvimos observando a partir de haber estudiado un poco los cambios que quieren hacer. Quieren cambiar todo lo que tiene que ver con el sistema de progresividad, que es un sistema de calificaciones trimestral en el cual vos tenés derecho al trabajo y la oportunidad de estudiar. Lo que se propone es un cambio de visión por el cual el trabajo y la educación sería algo a alcanzar y no un derecho. Claro. Lo cual te hace una especie de ciudadano de segunda o de tercera, cuando lo que se apunta también es a empoderar a las personas que pasaron por privación de libertad, porque lo cierto es que están ahí porque pasaron un montón de privaciones antes. Alguien que, como decía antes, alguien que llegó a la cárcel es porque no tuvo oportunidades. Toda la gente con la que hablo, sé que de haber tenido oportunidades hubiera hecho otra cosa con su vida. Claro. Y es lamentable que no se piense tampoco en el afuera. Lo único que se espera es que alguien quede enterrado en la cárcel y que no salga. Imagínate que una persona que pasa años de privaciones no puede salir bien de ahí. Yo creo que para que una persona salga y no reincida, se tiene que trabajar desde el adentro y tiene que haber oportunidades en el afuera para que alguien pueda conseguir un trabajo, para que alguien pueda mantener a su familia, para que sea reconocido como un ciudadano. Lo cierto es que una persona cuando sale en libertad ni siquiera puede formar parte del consejo de una cooperativa, porque al tener antecedentes penales la ley no lo permite. Yo creo que tendría que ser por ese lado y no hacer más cárceles y alargar las condenas. Así que el panorama, si se da lo de la reforma, es muy negro. Y lo cierto es que, bueno, que los muchachos de Devoto ya empezaron la huelga de hambre, se están sumando otros penales y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Liliana, te agradecemos este contacto con Radionauta. Queríamos charlar estos temas de primera mano, que nos cuenten un poco lo que implicaba, porque en el día de ayer comenzaban a correr las noticias, comenzaban a correr mensajitos, WhatsApp, acerca de lo que significa esto y esta medida de fuerza que vos comentás a lo último, que tiene que ver con la huelga de hambre que se va replicando en otros penales. Y la última, en otro ramo más tiempo, que nos cuentes un poco de qué forma, qué hace el colectivo Yo No Fui, del cual vos formás parte, en los talleres que vos das, pero también un poquito más amplio, cuál es la labor que llevan adelante de los penales. Sí, Yo No Fui es una organización que trabaja adentro y afuera de las cárceles dando talleres artísticos y productivos. Yo doy el taller de poesía, pero también hay taller de fotografía estenopeica, serigrafía, tejido y telar, diseño textil, documental, un taller de periodismo en el que sacamos una revista que se llama Yo Soy y con el cual también tratamos de generar otro tipo de análisis, que se escuche las voces de las personas privadas de libertad y de otras personas que se van sumando al colectivo. Es una organización que empezó en el 2002, empezó con un taller de poesía que lo daba en su momento María Medrano y que, bueno, ahora continúo yo. Y también formamos parte de la red de cooperativas de liberados, al ser nosotros también cooperativa desde el año pasado. Pero lo cierto es que venimos acompañando hace mucho tiempo a las personas y podemos decir de que no es por el camino que busca la reforma, por donde tendría que ir el acompañamiento a una persona privada de libertad. La verdad que estando adentro de la cárcel detenida y ahora que estoy afuera me tocó ver a mucha gente volver. Y es lamentable ver cómo alguien sale con toda la esperanza, con las ganas de tener su proyecto y hacer algo diferente y ver que él afuera no te recibe, es más, te expulsa. Desde un lugar cuando vos nunca dejaste de ser parte de la sociedad. Yo creo que tiene que ver con un cambio de visión. La cárcel también es parte de la sociedad. Yo creo que cuando logremos entender eso, ahí recién se va a poder hacer un cambio de políticas públicas.